Córdoba. Contacto telefónico. Y como le comentamos al principio del programa, esta semana se cumple el aniversario de, ¿se acuerdan aquellas terribles inundaciones ahí en Sierra Chicas? Bueno, en este aniversario la Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos de Sierra Chicas ha realizado varias actividades, no solo para recordar esa catástrofe, sino también para relacionarla con el tema de la tala de bosques, ¿no? La Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos de Sierras Chicas, que forma parte de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, y estamos en comunicación con Joaquín Deón, cumpa ahí de Sierras Chicas. ¿Cómo anda el Joaco? Buen día a tu mamá, buen día a toda la audiencia de Radio Gris contra la Sierra. Y acá estamos en plena movilización que llegó hace instante a la Municipalidad de la Ciudad de Villa Allende. Contanos, Joaquín, ¿cuál es el objetivo de la movilización? Primero, la movilización convocada por la Asamblea de Vecinos Inundados Resurgir, junto con la Asamblea que se ha constituido de vecinos autoconvocados acá en Villa Allende por un proyecto de avance de urbanización en las zonas de sierras que pondría en riesgo más de 800 hectáreas de bosque nativo, de bosques mixtos y de renovables de bosque nativo, amenazando más a la población con urbanización que generaría mayores escorrentías y por ende mayores posibilidades de inundación en la cuenca baja, que es donde está la ciudad. Así que se han unido estos dos reclamos, bosque nativo más una respuesta no dada por el Estado de manera completa para garantizar la disminución de la seguridad de las inundaciones en la cuenca baja, y por eso hoy nos movilizamos. Uh-huh. Ustedes también forman parte de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo. Es como que se empiezan a cruzar todos estos reclamos medioambientales. Por darte un ejemplo, acá lo que fue la asamblea por Cimas de Nono en contra de un proyecto inmobiliario, terminó también en defensa del bosque. Como que está todo muy relacionado, y es una relación que a veces los gobernantes, los políticos y los medios masivos de comunicación no hacen, ¿no?, entre las inundaciones y el bosque nativo. Sí, no solo que no hacen, sino que no quieren hacer esa relación, por el simple hecho de que no solo los costos económicos, sino los costos sociales y los costos políticos que trae afrontar una catástrofe tan grande como la que fue aquí en Sierras Chicas, genera gran movilización social. Y el no afrontar plenamente esos costos y no afrontarlo en políticas de Estado que garanticen la seguridad de la ciudadanía ante las inundaciones, ante el avance de los desmontes y por ende todas las implicancias que traen sequías y nuevas inundaciones, está siendo el objeto de movilización más grande, no solo reclamando sino también proponiendo. Y en este proponer, lo que más se solicita, se exige y se propone es que nos dejen participar, que nos dejen participar en las cuencas en las que vivimos. Ahí viene la unión más fuerte que tiene, junto con la temática de bosque nativo, que tiene la movilización de defensa del bosque nativo en rechazo del proyecto de ley de cartel y lo que ocurre con las inundaciones en particular en Sierra Chica. Esta marcha, Joaco, también funciona como preámbulo a la caravana que se va a hacer el miércoles que viene y, bueno, la movilización que se está planeando para el 1 de marzo, ¿no? Así es, sí. Sí, lo que sucede en Sierras Chicas tiene esta particularidad de que es la unión de todas estas problemáticas, pero al mismo tiempo la emergencia de un periodo de lucha y de accionar social más profundizado ante la inmediatez de la sanción posible de la ley de bosque nativo nueva, modificatoria de la ley vigente 9814, poniéndonos en riesgo no solo a los bosques, sino también a las poblaciones que en mayor o menor medida dependemos de servicios ambientales y de los bienes comunes que ellos contienen. Joaco, yo también recuerdo que hace 2 años, donde fue toda esta crisis por las inundaciones, todo este desastre, El tema de la seguridad también estuvo en la agenda de los intendentes de Sierras Chicas, incluso pidiendo la militarización de la zona, que Macri enviara a Gendarmería Nacional. Hasta incluso cayó un colectivo de Gendarmería Nacional perdido acá por Tras la Sierra. Como que también se está el discurso de seguridad, y también sabemos que mucho de eso tiene que ver con el hecho que cuando crece la lucha, crece la resistencia, también crece la militarización por parte de los gobiernos. ¿Cómo está eso actualmente allá? Te lo resumo así, te los cuento porque lo tengo atrás mío todo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, alrededor 35, 40 policías en una marcha donde somos 200 vecinos y Gendarmería acompañando con camionetas de detrás y de adelante. Villa Allende tiene una de las bases de Gendarmería más grandes en todo el interior de la provincia, porque al mismo tiempo hay que pensar que Villa Allende es donde vive la gente con mayor ingresos y con mayor poder de decisión en torno a los bienes comunes de todo el interior de la provincia de Córdoba. Entonces, no es casualidad que la base, por ejemplo, de Gendarmería está instalada a una cuadra del Córdoba Golf Club. No es casualidad que el acompañamiento de cada acción que se hace en la calle venga acompañado de montones de policías que a veces dan ganas de decirle, che, toma, llévate el cartel, porque van una cantidad bestial de policías, van a decir, las marchas no pueden ser más pacíficas acá, pero visibilizan la situación. Y sí sucede esto de que nos ponen como si fuéramos el enemigo, como si fuéramos fundamentalistas que van a generar un atentado y demás. Te quiero hacer una acotación respecto a esto. Uh-huh. Hubo una serie de capacitaciones que se dieron a los intendentes de toda la provincia de Córdoba, en Israel, en los Estados Unidos, desde hace 3 años. Eso fue entre el año 2012 hasta el año 2014. A los intendentes, y muchos intendentes nos dijeron a nosotros, así como diciendo, no pueden decirnos esta barbaridad, pero a los intendentes los capacitaban para afrontar el nuevo terrorismo del siglo XXI, el ambientalismo. ¿Pueden creer eso? En esas capacitaciones estaban jefes de seguridad ciudadana, gente de gendarmería y gente de la policía. Entonces, el poder militar está fuerte. Está fuerte, está presente, ¿sí? Pero también está el poder popular que no se calla y que sigue en la calle. Joaquín, muchas gracias por la comunicación. Un fuerte abrazo a los cumpas ahí en Sierra Chica. Y bueno, como dicen ahí, nos vemos en la lucha. Dale, muchísimas gracias y nos vemos en la lucha y en el examen del colegio. Córdoba. Contacto telefónico.